en esto de volver a la dinámica interna. Cuestas dice que él siempre fue el director. Sin embargo, tenemos información de que Cuestas estuvo ausente largos periodos. ¿Vos recordás eso? Sí, no era una figura permanente. No era una figura permanente. Y, Pero para mí, mi percepción es que era el director. ajá, ¿y tenés idea de quién lo sustituía en esas largas ausencias? No puse mucha atención. Incluso creo que es el mismo Cuestas el que refiere que él, en esas ausencias, él va a Argentina, él ingresa clandestino a Argentina y está un periodo en Argentina. No me consta, no tengo idea. No tenés idea, pero tampoco lográs ver quién lo sustituía. Me parece que el que estaba ahí detrás de Cuesta era este, que se me olvida, el apellido, Lewinger. Lewin. Esa era la figura que aparecía cuando Cuesta no estaba, o cuando Cuesta estaba también, o sea. Y vos no recordás que en algún momento este Lewinger sale de escena. Sí. En un momento. Pero para mí era común verlos y no verlos. O sea, Pero cuando sale de escena es porque lo sacan. Cuando sale de escena hay un no, momento que sale del no todo, tengo idea. que es lo que te decía, a él se le vincula públicamente con el atentado contra Somoza en Paraguay, el ajusticiamiento de Somoza. Y en ese momento deciden sacarlo. Y lo sustituye Carlos Suárez. ¿No te suena, no lo recordás a Carlos No. Suárez? A Suárez, algo sí lo recuerdo, pero vagamente, muy Vagamente. vagamente. Yo creo que la radio funcionaba bien y yo mi presencia no era muy requerida ya a esas alturas y la atención estaba en otra parte, la mía y la de ellos. ¿Vos tenés conocimiento de cuando se desmantela el equipo para sacarlo? ¿Vos Me participás de lo alguna forma? Comunica José Francisco. José Francisco te lo comunica. ¿Sí? Eso sí me saca de balance. ¿Por qué? Porque José Francisco. Es decir, estamos hablando del 81 cuando deciden desmantelar la radio. Ok, el 81. Sí, estamos hablando de marzo, el 5 de marzo del 81. Entonces te miento si recuerdo quién me lo dijo. Porque yo pregunté. No, yo creo que fue José Francisco, porque al único que le iba a preguntar, oye, ¿qué pasó con Radio Noticias? Porque ya se había acabado cuando yo pregunté, ¿ya? Me dijeron desmantelar el equipo y ¿de dónde? Oh, fue Peña, Cartín, Tal vez alguno de ellos. uno de ellos, sí. Sí, porque Porque ya. con ellos sí tenía, con Peña y con Cartín, yo seguí teniendo relación personal así de Sí, no, encontrarnos y. incluso Rafa me dijo que él trabajó con vos, que él trabajó en tu Ah. taller. Claro. Cierto. Sí, entonces fue Cartín, fue el que me dijo que Sí, se porque lo a esa hubiera altura llevado. José Francisco nada que ver con la radio. Bueno, pero la información la puede haber tenido. Sí, eso sí. Sí. Eso sí, aunque en el texto que él escribe y lo que nos relata es que él se desmarca completamente, incluso él escribió una carta que nos la dio. Y por otro lado, nos dio un libro donde él relata también todo esto. Y ahí él dice como que ya después no supe qué pasó con esa radio. Una idea así como de, igual puede no haber sido así, simplemente es la manera en que él lo quiere presentar, ¿verdad? Precisamente porque hay un profundo resentimiento por Sin duda, la manera en que fue claro. excluido y vacilado más de una vez, ¿verdad? Sí, maltratado primero y después excluido, o sea. Sí, realmente. Incluso él concluye en el texto, en el libro, no hay que confiar en montoneros. El epílogo es simple, algo así dice. No hay que ¿Y confiar qué en opina? montoneros. Mira, ya he oído y conocido muchas cosas que pareciera que esto es parte de sus dinámicas orgánicas. Una utilización de la gente y un menosprecio hacia los individuos, ¿De no, parte de quién? de montoneros. Sí, ya en esta experiencia ya he tenido informaciones diversas. A mí me pareció, la percepción que yo tuve de los Montoneros era que era una organización muy grande y dentro de ella tenía muchas tensiones. Uh-huh. Y no había un compromiso real, me pareció, porque cuando yo le pedí a ¿cómo se llama? El machillo. Lewinger. No se me puede quedar su nombre. Jorge Omar. Cuando le pedí el diagrama para interceptar para el transmisor que tenían eso, ellos, para interceptar el audio de los canales de televisión, eso era básicamente, sentí que no había un compromiso, que siempre todo era así como muy... como que, entonces lo tiene que pedir la organización directamente y vamos a ver, porque eso está al final. No sé cómo llegó ese diagrama a mis manos, no fue por él. Y yo dije, pero ¿qué es el secreto industrial que tienen aquí? O sea, esto es un transmisor común y corriente de FM que está corrido a las 8. O sea, ahí lo entendí todo esto que era así como, es que tenemos un transmisor que intercepta. Yo dije, ¿quién sabe qué tecnología estarán usando? No era nada del otro mundo. Pero esto de compartimentar tanto y no colaborar directamente, me pareció así como, ¿qué clase de organización es esta? Te voy a contar cómo lo dijo uno de los entrevistados, un argentino que se quedó aquí en Costa Rica. Se fue y después volvió, ya, pero aquí se quedó. Que él siente que Radio Noticias fue una forma de mantener la marca. En ese momento, Radio Noticias, Montoneros estaba muy golpeado. Estaba prácticamente destruido. Mantiene algún trabajo interno y mucha gente en el exterior. Y esto fue, de alguna manera, una acción propagandística que le permitió mantenerse en el tapete de las organizaciones revolucionarias. Tener voz en el... Tener voz. Claro, tener voz y además tener una moneda de negociación con las organizaciones. Claro. Pero, yo aquí le estoy sumando. Él lo dijo, y además estoy aquí también transmitiéndote parte de la interpretación que hace el compañero Carlos Rodríguez, ¿verdad? Que él me decía, yo sentía un poco esto, y lo confirmo, porque entrevistamos a este argentino hace 3 semanas, cuando él nos lo dijo así, que él sentía que Radio Noticias fue una manera de mantener la marca. Déjame entonces mandarle un mensaje a este man que está desesperado. De acuerdo. ¿Vos recordás si tu vínculo con Radio Noticias fue en ese periodo de emisiones de prueba, cuando solo se transmitía música? No. ¿Ya estaban con noticias? Yo escuché Radio Noticias con música. ¿Con música? Sí. ¿Y ya cuando... Pero yo no estaba con ellos. Ajá. ¿Ya? Yo sabía del proyecto, quiénes estaban, más o menos, ¿verdad? Lo que me había informado José Francisco, pues no tenía contacto con Raúl ni con nadie de ahí. Pero empecé a escuchar la música de Radio Noticias. Pero es José Francisco el que te pone en contacto con ellos ya formalmente. Ah, sí. Operando. Sí, claro. El que me lleva y me presenta a Raúl. Y cuando vos te vinculás, ya estaban con las noticias. Ya habían superado el periodo de prueba. Sí, ya estaban funcionando. Y vos recordás, porque está este periodo entre julio y finales de julio, que Radio Noticias... Que vos te ubicas bien en el tiempo. Yo es que sí. Como... No, pero aquí el referente es la Revolución Sandinista. Digo, claro. Lo que nos puede servir como elemento para ubicarnos. La Revolución Sandinista, recordá, el triunfo 19 de julio, sí. Estamos en el periodo 79. Radio Noticias empieza a transmitir ya con contenido político en junio, los primeros días de junio. Okay. Entonces, en algunos lados se dice que Radio Noticias se convirtió en Radio Sandino. Eso dice alguna gente. Hay gente... Rafa y Peña, nos dicen que ellos recibían cassettes. Cassettes que se pasaban tal cual, no los editaban. Lo que no tenemos claro es si era una edición grabada de las transmisiones de Radio Sandino y que se pasaban tal cual, o era material preparado para Radio Noticias. Entonces, era para ver si vos lograbas ubicar la dinámica de ese momento, porque sobre esto no hay certeza. No hay certeza de cómo fue que funcionó la relación entre Radio Sandino y Radio Noticias. Durante la guerra de liberación, o sea, de Nicaragua. Sí, sí, y en la fase final sería. Sí, había una radio que funcionaba en el frente. Ajá. Supuestamente. No era en el frente, pero bueno. Sí, sí, ¿cómo llamaba esa radio? No, bueno, estaba Radio Sandino. Y luego, en algún momento, según lo que he leído, ya en un periodo muy avanzado, posiblemente ya entrado julio, instalan una radio, no sé si es en Granada, y no recuerdo si era Radio Liberación, tal vez. Álvaro Montero Mejía. Mejía. ¿Qué papel tiene en eso? Que yo sepa, ninguno. Porque fue él, Álvaro Montero, el que me contacta y me pide que revise un transmisor que iba a ser la radio. No te puedo precisar la fecha, ¿verdad? Que iba a ser la radio de los sandinistas. Está jodido la memoria, Álvaro, ya. Ya no se puede, ya no soy entrevistable. Ajá. Ajá. Ah, qué lástima. Bueno, pues él llega a mi casa, me va a buscar a mi casa y me dice, mira, y me habla de esto, de que fuera a ver un transmisor para la radio clandestina. Uh-huh. ¿Okay? Que iba a ser instalada en Nicaragua.